ahí todos los días. ¡Disfrutémoslos! Y ya disfrutemos la vida. Asegurando tu auto con Santander puedes llegar mucho más lejos, porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 12.000 millas Latam Pass. Sí, sí, 12.000 millas. Canjéalas luego por lo que quieras. Promoción válida del 9 al 15 de noviembre. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Esta primavera florecen nuestras ganas de estar bien. Sigamos manteniendo la distancia y evitando aglomeraciones. Nosotros te acompañamos, porque el color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Se repite como un déjà vu, ¿ah? ¿Eh? Oye, ¿viste qué simbólico? Llegó el nuevo entrenador de la Universidad de Chile y dio positivo, así que está... ¡Positivo! Está en una residencia sanitaria por 2 semanas. Genial. Ni quien entrena, no sabe, corren en círculo. No hay. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Nadie dijo que iba a ser fácil, ni mucho menos. Estoy abriendo la Dirección Meteorológica de Chile. Ya, ¿qué es lo que anuncian? Gente que nos miente. 11 grados, hay bruma matinal. Sí. No sé si vieron que había Carla Martínez Zapablaza. Yo vi. Cada día que te quiero más. ¿Cómo están? La bien. Temperatura va a llegar solo a 25 grados. Agradable. Pero puede que esté abochornado. Perfecto. Si está abochornado, es calor húmedo, 26 grados, igual es paja. Como ¿cómo? Dice. ¿Qué? Es tema. No, si eso se dice en España. Viene nuevamente. En España viene, se dice así. Ustedes tienen la cabeza en cualquier parte. Igual es tema. Un pito siempre preparado. A mano, por si acaso. No, tenemos los payasos. Oye, pero es que ustedes no saben si así se dice en Francia. En yo no conozco Francia. ¿Se dice así? Se dice así. No lo sé. Pallé. Me da. ¿Pero cómo? Me si da... tú eres de los. Por favor. De los City Tour. Lo he dicho tantas veces. Paja, no, mira. No lo he escuchado. ¿Pero qué? ¿No se puede decir ahora, por ejemplo, una aguja en un. ¿Ah? No se puede decir entonces. Quiero que no. No estamos para. ¿El horno no está? Mira. Para ¿el horno no está? ¿El horno no está para? Pajas. Claro, sí. ¿Qué le pasa? No sabe cómo el uso salir. El uso del lenguaje. Crea realidades. Bueno, no sepan. Vamos a anunciar que en el programa de hoy tendremos como tema de central. una entrevista. Hoy. La discusión que fue pospuesta, me decía la Carla, para, porque había sido originalmente pospuesta para la próxima semana y ahora se pospuso para la subsiguiente. O a lo mejor estamos hablando de lo mismo. Es la discusión sobre los escaños reservados para los pueblos originarios en la futura convención constituyente. Y es por eso que le preguntamos a la gente, ¿cuál es tu opinión respecto al número de ellos? Que es una de las discusiones en torno a este tema. Un porcentaje de los 155, ya. Eso lo tendría, un número sobre los 155, no debe haber reservados o no tengo opinión. Ahí están las alternativas. Mira, sólido, contundente. Vamos, Manonito. Ya están aquí los titulares del día. Con gran cantidad de votos del oficialismo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca permitir el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. La iniciativa ahora avanza al Senado. El presidente Piñera confirmó en visita a la Araucanía que designará un coordinador con dedicación exclusiva para la macrozona sur. El nombre de este funcionario se dará a conocer en los próximos días. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, declara este miércoles como imputado en el marco de la investigación por presunta negligencia durante la pandemia. El MinSal reportó 1.083 nuevos casos por COVID-19, 23 fallecidos en las últimas 24 horas. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son Tarapacá, Biobío, la Araucanía y Los Ríos. Valparaíso confirmó su tradicional show de fuegos artificiales de Año Nuevo en medio de la pandemia. Acogimos el llamado de la economía local, dijo el alcalde Jorge Sharp. Festival de Viña no se hará por primera vez en su historia, se aplazó para el año 2022. Y con esto termino. España superó, ojo, los 400 fallecidos por COVID-19 en un día. En tanto, el Reino Unido registró el número más alto de muertos por coronavirus desde mayo, 532 fallecidos. Así están las cosas, muchachos. Así las cosas deben ser. Bueno, ¿por dónde le entramos ya a la actualidad, a la información hay vigente? Información, hay harta información, hay hartos temas, gracias. Ahí está, llegó a... Gracias, Pepe. Hay hartos temas en la agenda. Vamos a partir por... yo creo que en el Congreso se votan muchas cosas y no sé si todas las cosas que votan concentran la atención de la ciudadanía como lo que ocurre con el famoso 10%, este segundo proyecto, porque ya en algún momento se votó aún uno, ahora se está votando el segundo. Yo escuché en algún momento, en la previa a la votación de este segundo retiro, por ahí decir a algunos parlamentarios, no, va a ser una, vamos a tener 130 votos a favor. Y yo decía, ay, qué optimista. Y se cumplió. 130 votos porque a favor. Porque el oficialismo votó a muchos favor de mucho parlamentario del oficialismo votó a favor de mirando este retiro, su reelección, supongo. Este retiro universal. Yo creo que hay distintas interpretaciones de lo que ocurrió con la votación. Yo pondría el ojo ahora, porque ya hemos hecho mucho comentario respecto a lo que significa esta votación, pero pondría el ojo en lo más político. Ojo. Ojo, pestaña, ceja. Esternón, clavícula. Esternón, cuidado. Sigamos bajando. Pondría mucha atención en lo que pueda ocurrir próximamente, por un lado, con el ministro de Sexpress, Cristian Monquever. Es el que tiene que negociar. En otros escenarios diríamos, es el que tiene que negociar con la oposición. En este escenario diríamos, es el que tiene que negociar con su propia coalición. Claro. Y también pondría mucho ojo con la situación del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Se viene prontamente un cambio de gabinete. No digo que ellos dos vayan a salir, pero digo, ojo, mira, porque anticipa. Porque se supone que hay ministros, autoridades que debiesen tomar decisiones respecto a eventuales carreras constituyentes, a eventuales carreras parlamentarias, y hay plazos diferentes, pero ojo con lo que pueda ocurrir con eso. Súmale a ese análisis que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Qué delgado, señor Barriga. No tiene experiencia parlamentaria, sino que más bien es de territorio. O sea, entonces, se supone que la primera autoridad política, que es el ministro del Interior, en este caso, tiene que también ordenar las huestes. Y lo que se ve es una bolsa de gatos. A él no le puede achacar eso acá de llegar, po. No, se lo voy a achacar. Le digo, súmale el factor de que tiene para el futuro de que tiene poca muñeca, claro. Además, entonces debiesen poner entonces ahí a uno con muchas pues qué sé yo, a Jarpa está todavía por ahí con Ofre espérame en el cielo, corazón. No está. Ahora escúchame. No hay nadie entonces. Y ayer María José Hoffman, a la Pepa, jefa de bancada de los diputados de la UDI, se la tiró con todo al gobierno. Le hizo un desaire. Te digo algo, los ninguneó. Está bien complicada la cosa. Chico. Ahora hay una cosa interesante también con respecto al número que sobrepasó, claro, las expectativas del gobierno, de que ellos habían dejado como abierta la puerta de, si es que se aprobaba esto, ir al Tribunal Constitucional. ¿Y cuál era lo inconstitucional de esto? De que ellos decían que para reformar la Constitución, porque esto es lo que se hace, una reforma a la Constitución momentánea para el retiro, no sé, se necesitaba un quórum distinto. Pero con esta votación, ese quórum ya está. Más del entonces, tercios, ir a eso es absurdo porque se aprobaría con ese quórum, con cualquier otro quórum. Este tema ahora pasa al Senado. Sí. Vamos a ver qué pasa. Ustedes saben que en el Senado, el Senado no funciona como la Cámara de Diputados muchas veces por otros proyectos también. ¿Funciona mejor o peor? No, eso lo dejo a criterio. Son distintos. Lo dejo a criterio, cada uno hace su evaluación, pero es común que en ciertas tramitaciones que son consideradas muy importantes, se tiran la pelota entre uno y otro y como que se supone que el Senado... Hay menos circo, supuestamente, que en los diputados. Algunos dicen eso, por ejemplo. Entonces, ahora, hay que ver qué pasa en el Senado, y me da la impresión que, por supuesto, ahí va a poner sus fichas, concentrar el esfuerzo en poder negociar el gobierno para que esto no avance. Lo que se aprobó es básicamente un segundo retiro universal, sin condiciones, se rechazó. Pero con un tope, ¿no? Se rechazó la posibilidad de pagar impuestos con un tope de 150 UF, como muy bien dice Marcelo. A diferencia del primer retiro, se pagaría en una sola vez. De una vez, no. Ahora, dos cuotas. Claro, hay mucha gente que está excluida de esto porque ya no tiene fondo. Pero, ¿saben lo que...? Mira, solo esto para llamar a la reflexión. Lo primero es que, por un lado, hay argumentos muy técnicos para una cuestión que es claramente política, porque ninguno de los parlamentarios que votó tuvo alguna argumentación técnica, sino que todos son políticas. Y la argumentación política es que el gobierno ha hecho poco. Sin embargo, el gobierno argumenta que es el gobierno que más ha dado plata y que ha dado muchísima plata en este tiempo, y que no es suficiente, y que por eso tienen que votar. Aquí un poquito lo que nos dijo Arboe. Me encantaría decir que no, pero cuando uno ve los argumentos de Briones, uno dice, Briones aumentó el presupuesto un 40% para entregar, no tengo idea de cuánto es el porcentaje. Entonces creo que hay un poquito una sensación de jaque mate. No importa lo que haga el gobierno, si incluso entrega más subsidios y más cuestiones, de nuevo van a ver, porque suena muy popular tener la pata inmediata, porque se sabe de dónde viene el fondo. La pata es tuya, ¡au! Vamos, entonces la gasto. En cambio, es un poco lo que dice Pepe Out, que votó en contra. Es que yo creo que la argumentación de que las necesidades del momento priman sobre las necesidades del futuro. Claro, siempre va a ser. Siempre va a existir. Siempre va a haber gente que va a necesitar. Y ese naipe le gana el futuro, pero de todas maneras. Y lamentablemente. Como dice Franco Simone, no se piensa en el verano cuando cae la noche. Exactamente. Cuando cae la nieve, perdón. Cuando cae la nieve y la noche. Sí, también, eso, la nieve es la noche. Claro, y un full de ases le gana a una escala simple. A ver, es súper complicado el tema. Ayer también habló el presidente Sebastián Piñera. Dijo él: 4 millones de chilenos van a quedar con cero ahorro previsional, lo cual es súper grave, sobre todo considerando, y no nos olvidemos porque este dato es relevante, en el Congreso hay un proyecto de reforma previsional que contempla varias medidas, es un tema mucho más solidario. Entonces el presidente Piñera plantea que es grave en el fondo, sí, en el escenario positivo de que esta reforma avance, que en el fondo partamos un nuevo sistema con gente que no va a tener fondos. Claro. O sea, tenemos que solucionar esos 3 millones de personas que no tienen fondo. Exactamente. Porque en el fondo, mira, valga la redundancia, el tiro que están haciendo, o el futuro que se arma, es que van a ser pensiones solidarias, y por lo tanto, pensiones básicas solidarias, porque eso es más o menos lo que habían acumulado. O sea, la repartija que van a tener de sus fondos les va a alcanzar para pensiones muy bajas, que es una cuestión que hemos escuchado los últimos años, ¿no? Con respecto a las pensiones muy bajas. Entonces, finalmente son todos los chilenos los que tienen que pagar esas pensiones. Pero si al final esto es así. El sistema de pensiones es un sistema obligatorio porque la gente, si la dejáis libre, tiende a no juntar. Entonces, ya te obligamos a juntar. Entonces, cada uno tenía su chanchito con el sistema, que puede ser bueno o malo, de la AFP individuales, que invierten aquí o allá y qué sé yo. Y ese chanchito, entonces, que lo tenían guardado para eso, obligado. El chanchito tenía lagunas. De pronto le decimos, ya, podéis sacarte el 10% del chanchito. El chanchito pasaba hambre durante un tiempo. Después el chanchito, pero estaba ahí. No engordaba, Marcelo. Pero era obligado. Es el punto. Le dijeron, ya, saca 10%, dejamos sacar, ahora te vas a sacar otro 10%. Y cada vez esa plata que era, y eso es importante, era obligatoria para eso y no para otra cosa, ahora está siendo eliminado. Sí, pero te hago una salvedad. ¿Qué? Es obligatoria en cuanto a un sueldo con el cual tú te presentas, pero puedes ganar otro sueldo en el cual no tributas. O sea, por ejemplo, que negro. No, pues mucha gente ganaba 250 o 300 mil pesos como base y de ahí se imponía. Con contrato. Con contrato, y ganaba más plata porque le daban comisiones por venta. Ya, pero eso es negro. No, pues no es negro. Eso, eso, el impuesto, o sea, eso, el servicio de impuesto interno no estaría contento con ese... Pero si eso, eso es lo que pasa en el retail, po. No, por eso, por eso. Sus comisiones. No tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con dónde pone la comisión, la comisión obligatoria que te hace referencia, Marcelo. No, no, pero el servicio de impuesto interno se preocupa de que los ingresos de las personas, por el total de sus ingresos, pague. Sí, pues, y seguramente daban una boleta, si, y esa boleta claro, se pues la boleta. Si alguien lo hace por fuera, eso no es legal. Es que no se hace por fuera, se hace en ese tipo de métodos. Tú me das una boleta extra, o se pone como hora extra, o sea, así. Bueno, hablemos con el impuesto interno, ¿qué opina? Pero yo me da la sensación de que eso no es legal. Pero ¿cómo aseguras cosas que...? Me da la impresión, digo, no. Me estabas hablando, sí, de las cuotas obligatorias. Pero tú estás llevándola contra él y sí, no tienes argumento. Estoy diciendo, me da la sensación. Ah, mira, con la sensación. Las sensaciones ahora mandan. Pero escúchame. Te pido tu argumento era la cotización obligatoria. Sí. Lo que yo digo es que esa cotización obligatoria, en términos formales en Chile, es mucho más bajo que lo que la gente percibe. Y no es que la perciba en negro. La paga menos en la AFP de lo que debería pagar, porque puede ganar hasta 2 millones de pesos. Pero lo que le entra a la AFP, no a impuestos internos, son 250, 300 mil pesos. De ahí le sacan el 7%, le sacan un porcentaje. Bueno, si es así, po. No, si es así, está mal hecho el sistema. Incrédulo. Porque quiere decir que la gente... Pero es el problema que tenemos, porque... Ya, entonces habría que mejorar eso, independiente de que además... Claro, la informalidad de muchos de nuestros trabajadores o ese tipo de cosas nos lleva a que cuando vienen las vacas flacas, esa gente gana el mínimo y tributa el mínimo. Ese es el problema que tenemos. Por eso estamos atrapados, Marcelo. Entre eso y que el 9% es muy poco. En cualquier parte del planeta, para que haya una buena pensión, tiene que ser, por eso se está agregando un 6% más. O sea, la tiene gente que ahorró 100 millones, según los cálculos, y con esto termino, la gente que puso 100 millones va a recibir 600 lucas. Eso es básicamente el tope. Si en tantos años juntaste 100 palos, esos 100 palos se traducen en veintitantos años de cuotas de 500 y 600 lucas. Y un último como mito urbano con respecto a las AFP, que se ha repetido mucho, y es que las AFP le prestan plata muy barata a las empresas y que estas se aprovechan de la plata de los trabajadores. Lo que hace la AFP es invertirlas, que es muy distinto, es comprar, ser en el fondo propietarios al comprar acciones de empresas que en la medida que les va bien, crece el valor y les da reajuste. Y es lo que inyecta, y es lo que inyecta para el mercado, son con cientos de miles de millones de dólares. Pero es que eso es. Pero es que eso mueve la economía. No, pero no solo por eso. Es al final, si a la empresa le va bien, tú ganas plata. Tú eres dueño de la empresa, tú inviertes. Es muy distinto eso a prestárselo barato. ¿Me entiendes? Que esa es una noción que se hace. Eso es tal cual. Si el tema es que te lo tienen que repartir en 22 años. Esa es la mejor forma de invertir la plata. Yo encuentro que no. Mira. Que la, mejor guardarla bajo el colchón, una cosa no, así. No, es que. ¡Vamos! ¡Vamos a la próxima! ¡Dale! ¡Dale! Les hago un pase gol. Siguiente noticia. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera con el ministro del Interior andan de gira en el sur. Sí, ¿hay falso varios días? Sí, hoy día también. ¿Y hoy día dónde se presentan? Bío, región del Show Bío. En el Bío. Estuvieron en la Araucanía ahí con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubial. Ahora fue como una bajada de gobierno, hay cuatro ministros. Exactamente, pero lo interesante de esta visita, creo yo, es que finalmente el presidente Sebastián Piñera confirma que va a designar a un, abro comillas, coordinador, cierro comillas, ese es el nombre. No se sabe cómo se llama el coordinador. Delegado. Delegado, claro. Para. Delegado. Delegado. Para que tenga dedicación exclusiva para la macrozona del sur, que recordemos es algo que viene pidiendo los parlamentarios de Evópoli en esa zona del país, lo cual supuestamente mantiene congeladas las relaciones entre esos parlamentarios y el gobierno. Y bueno, finalmente se hace ese anuncio. En los próximos días debiésemos conocer el nombre ya detalladamente de la persona, cuál va a ser su labor en específica. El presidente Piñera dice en todo caso que esa persona debiese salir del Ministerio del Interior, es decir, una persona, una persona que tiene experiencia, que conozca más o menos lo que está pasando en el Rodrigo sur Villa, y terminamos de sonarla. No sería un error eso. ¿Quién podría ser? No, ¿quién sé? Podría ser, pensemos en Neguñir. Oye, pero por ejemplo, ¿quién será el Necu? O el Matador Sala, no mira. Sé, ahí hay nombre, ¿eh? Felipe Salaverry. Ahí tirando así como nombre. Claro, puede ser. Ah, para, y ahora que no se hace el Festival de Viña, puede ser Martín Cárcamo. Mira, también Rubio por ahí va. Natural. Rubio natural. No es poco en este popular. País. ¿Eh? No es poco en oye, este hay, país. Hay nombre, entonces. A propósito de eso, ayer el Senado informó que nuevamente se suspende la votación de escaños reservados para destinar dos sesiones que iban a los escaños reservados a el tema de la discusión de presupuesto del próximo año. La impresión que tengo, lo vamos a estar conversando más adelante a ver qué tan así es. Es que no hay mucho acuerdo respecto a qué va a pasar con los escaños reservados, que es un poco lo que inspira nuestra encuesta. Los parlamentarios no están claros de qué. No, pero un momento, yo creo que lo que sí hay cierta como, ¿cómo se llama cuando están de acuerdo? Hay una claridad. Consenso. Consenso, hay consenso de que va a haber escaños reservados. El tema es cuánto. Hasta ahora, claro, hasta ahora nadie ha dicho no si debe haber. ¿Dentro de los 155 o fuera? Si están dentro o fuera, aquí vamos a ver la encuesta, pero eso más o menos está claro. Esa discusión de cuántos, por ejemplo, está la discusión si que cada grupo de pueblo originario, cada etnia tiene representación en esto. Y ahí está una discusión, decías que un grupo que en total son, qué sé yo, 500 personas van a tener un representante, y que algunos dicen esa es una sobre representación, o sea, el resto del país queda muy en minoría frente a esa representación. Bueno, esa discusión es la que queda todavía por darse. Queda por darse. Perfecto. Siguiente noticia. Avancemos a lo otro. Quiero, oye, que entremos. ¿Vas a entrar en el tema coronavirus? Allá voy. Para allá. Es que déjame contarte una nota que salió en el Mercurio, que dice: modelo informático creado por la Universidad de Stanford identifica dónde se propaga más el coronavirus. Y esto es porque en las radios. Los norteamericanos están muy complicados. Los locutorios. Por el tema del incremento de los contagios. En y las lo salas que sea, de espera. ¿Y dónde? Lo que se ha dicho es que es en los lugares cerrados que se abrieron, como los cafés cerrados, que no tienen ventilación, los gimnasios que se abrieron, también algunas salas de clases que tienen mala ventilación, a pesar de tener distancia social. Ya, o sea, es lugares cerrados con poca ventilación. En Chile estamos recién entrando a ese mundo. Claro, ¿eh? Es lo que yo digo. Como estamos entrando recién ahí y aumentan las capacidades y el tipo de comercio, yo entiendo que hay una necesidad, pero si te están diciendo del otro lado, oye, cuidado, ojo, que ahí es donde se propagó en el hemisferio norte... Uno se preguntaría, ¿y cómo lo hacemos entonces, mami? O los ventiláis, por ejemplo, a los restaurantes, porque ahora se permitió que ciertos restaurantes atendían adentro, que le saquen el techo. Bueno, lo que dice... ¿Fuera el techo de esos restaurantes? Es que es personas que permanecen encerradas por largos periodos, sin ventilación. ¡Vete, ese nosotros, es el equipo! Mira, yo te voy a decir una cosa, no quería entrar en esta polémica, pero ya que ustedes lo mencionan, ustedes ayer dijeron que no lo había dicho, pero sí lo dijo. No quería entrar en esa polémica. Pero ustedes ayer entrevistaron al subsecretario de Salud Pública, Paula Daza, y claro, ella lo dice, es ineludible, sí o sí va a venir un brote o un rebrote, y se extiende ahí un poco más y dice, lo importante es que nosotros sepamos contener ese rebrote, que no sea importante. Incluso dice, estamos mejor preparados para este eventual rebrote o brote. Tenemos un sistema que, dice ella, logra poder... Nos dijeron lo mismo en marzo. Bueno, ojo. Pero... Ahora, entonces la sensación que yo creo es que está como un poco asumido que en algún momento de la pandemia vamos a volver a tener un aumento de contagios y, ¿por qué no?, lamentablemente de fallecidos, pero que en el fondo... Este tiempo que nos queda para llegar a ese momento, hay que, en el fondo, aprovecharlo lo más que se pueda, con todas las medidas, con todas las restricciones, para reactivar la economía. No, claro, y no. Bueno, lo que decíamos de esta sintonía fina entre ambas cosas. Yo lo que le entendía a Pablo Daza es que va a haber rebrotes y. Brote y rebrotes. En el sentido no de una cosa global, sino lo que ha pasado, por ejemplo, en el sur, que hubo un rebrote y después disminuye, después otro acá, otro allá. Eso es inevitable. Y probablemente lo más complicado es que sean los lugares muy habitados como Santiago, por ejemplo. Cuando en Santiago haya este rebrote, son más números, más casos, entonces eso es más preocupante. Y eso yo creo que efectivamente es un poco inevitable. Sí, pues de hecho, si uno mira, por ejemplo, la prensa internacional en España, que ellos ya están en esta segunda ola, en las últimas 24 horas, 400 fallecidos por COVID-19 en un solo día, que es la peor cifra en lo que va de esta segunda ola. En el Reino Unido, la cifra más alta también de muertos por COVID-19 desde mayo. Yo creo que lo que dice Marco es súper importante. 532 muertos por COVID-19. El análisis que tengan esos países de dónde estuvo el error, dónde se produjeron los contagios, hay que ponerle atención a eso. Lo que estáis viendo es que están haciendo exactamente lo contrario. O lo mismo, más bien. O lo mismo que hicieron en Europa antes, repitiendo errores. Es lo que te digo yo, es la pata económica. Sí, porque no se ve al ministro de Salud, sino que al ministro de Economía dando estos informes y esta idea de los aforos. Oye, para. Ahí yo creo que se perdió un poquito la alianza. Solo para meterle, porque seguramente puede haber alguien escuchándonos que está en esa posición, para meterle más pelos a la sopa. Todavía hay gente que está en esto planteando de que todo el tema COVID es una especie de confabulación mundial para arruinar el sistema económico del mundo. Perdón, ¿y la frase de Bolsonaro ayer? ¿Qué dijo? Dijo algo así. Donde como pones que, saliva, pones pólvora. No, que en Brasil. Sí, le dijo a Biden. Había que. No, por el coronavirus. Ah. Dijo algo así como que ya había que seguir adelante, no sé qué. Ya está bueno con la tontera. Todos nos vamos a morir. Y ocupó una palabra, que dijo así como: dejemos de ser maricas. No te puedo creer. Sí. Bueno, yo escuché a un experto, qué sé yo, porque circula estos videos, decía: en el mundo actualmente por COVID han muerto algo así como 1.5 millones de personas. Por ahí va la cosa. Decía, en términos porcentuales, no existe. Y en cambio el impacto económico en el planeta es brutal. Y uno si lo piensa, en realidad tiene sentido. Ahora, el tema es que si no nos hubiéramos cuidado, ¿cuántos hubieran muerto? Pues ese es el tema. Claro. Si lo que dice es que sin las cuarentenas, esa cifra podría ser de 100 millones o 200 millones de personas. Ya, pero el argumento de esta gente, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso. Pero el argumento es que el impacto en la economía puede causar aún más daños que lo que habría sido. Como por ejemplo, esa teoría como por ejemplo la hambruna. Pero por ejemplo, en esa teoría de la conspiración, China hubiera sido un amplio ganador y no lo ha sido. No lo sabemos, no se sabe lo que ha pasado ahí. No, pero en términos económicos no. No, no es el ganador mundial que se llevó la mano. También está tan el castizo, jodido, tan jodido como el resto, nomás. Jodideng. Oye, ya, para terminar el bloque, hoy toda la atención va a estar concentrada en la declaración que pueda dar, o que va a dar en realidad, porque incluso él mismo lo pidió ser citado. Declara como imputado el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el marco de la investigación por presunta negligencia durante la pandemia del coronavirus. Esto va a ser a las 9 de la mañana en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Y bueno, viene también en todos los titulares, el año nuevo en Valparaíso se confirmó, va a haber show pirotécnico, pero no va a haber fiesta en la Plaza Sotomayor, que es algo muy habitual en la ciudad de Valparaíso. ¿Es buena esa fiesta? ¿Qué tal? Ni te digo. Pero ahí tenemos actividad al aire libre. Sí, pero ahí se juntaba mucha gente, mucha gente. Entonces, ¿cuántos años nuevos pasaste? Mira, no tanto. Como quisieras. No me acuerdo. Oye, y lo otro que es muy importante también, porque después le apuesto que en el verano van a estar comentando por las redes sociales y van a decir, ¡ay, que se echa de menos! Porque Nadie ve el festival, pero todos lo comentan. Se suspendió finalmente la versión número 62 del Festival de Viña del Mar. Eso sí, se juntaron los canales, el municipio. Sonó la concha acústica. Llegaron a un acuerdo, extendieron un año más el contrato, a raíz de que no se va a hacer la versión del año 2021. Se va a respetar, pero tú sabes lo se que... Se respetan los cuatro yo años. Yo presentí, Carla, porque el acuerdo al que se llegó es que los canales igual van a tener que hacer como compensación unos programas de apoyo al turismo. Y yo creo que tú debes hacer el programa de Canal 13 dedicado al turismo de Viña del Mar. City Tour. Una Viña Marina, una Viña Marina de tomo y lomo. No sé si es tan buena idea. ¿Por qué no? Porque tú mereces mucho más que eso. Sí, es verdad. Es un programa para ti. No. ¿Las noticias? Italia, tal vez. Dale. Oye, Grecia. Grecia en 2000. Así que eso fue el festival. Oye, de Viña del Mar. Fantástico. Llego hasta acá. No, déjame decirte. Yo llego hasta aquí. Nos manda J. Funk algo que pasó colado. A ver. En abril de este año, Piñera designó a una delegada presidencial para la Araucanía. Recordarán que la Araucanía fue el primer brote importante que hubo de COVID-19, y se nombró a Andrea Valladares como delegada presidencial para la región de la Araucanía por el tema de los brotes de COVID-19 y la cantidad de víctimas fatales, porque todavía no pasaba a Santiago ni al resto de las ciudades grandes, ¿no?, de Chile, como Valparaíso, el Gran Concepción o Antofagasta. Y lo que uno ve es que no pasó nada con ese delegado presidencial. La Araucanía. ¿Qué estás queriendo decir? No, es que estoy viendo una nota de La Tercera. Este nuevo delegado para otro tema. En comunicado, el gobierno destaca que Andrea Valladares se desempeñó anteriormente como jefa de división de gobierno interior en el Ministerio del Interior. O sea que era una persona importante. Y le nombraron a cargo de esto y pasó. Ella había sido antes jefe de gabinete de Espina cuando era senador en la Araucanía. Y ese cargo, que estaba en abril de este año, que estaba para eso, fue un fusible, digamos, ¿no? Entonces, ponen dudas con respecto a esta figura del delegado presidencial. Dudamel. Y con estas palabras, oye, ¿alguien termino dice, mi intervención? ¿Alguien dice que tenemos que mencionar en las noticias, Caleta, lo hiciste, que después de 8 meses en el campeonato local ganó Colo-Colo. 8 meses. Claro. Mira, yo le quiero decir. Los señores de la camiseta blanca. Yo quisiera decir muchas cosas en este bloque, pero hay que. Prioridades. ¿Hay gente que no te deja hablar? Prioridades. No podemos hablar todo, no cabe todo. Bueno, nos vamos con nuestros amigos a avisadores. A ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Hay un lugar maravilloso donde puedes aprender de música, ficción, historia, de batch cooking, que yo no sé lo que es, pero podría quiero aprenderlo. A saber dónde, Marcelo. La Academia Emisor, pues por supuesto que tiene anfitriones de lujo. A ver, por favor, nómbrame algunos. Está Mauricio Durán, el mundo de la música, ¿no? Los bunkers. La Conia Churra, el mundo de la gastronomía. Hernán Rojas, la historia de la música. Cristian Ramírez, del cine. Daniela Lagos, de las series y mucho más. Recuerda, academiaemisor.cl. Los cupos son limitados. En Academia Emisor, la evolución de aprender. La evolución de aprender, ¿eh? Vamos a la pausa y volvemos. Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí. Ya volvemos con Marcelo y Marco por la 102.1 y oasisfm.cl. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Diego Pardo es abogado y presidente ejecutivo del Centro de Estudios Espacio Público, que desde el comienzo de la pandemia ha advertido del deficiente manejo de datos del coronavirus que ha hecho el gobierno. Diego, ¿cómo creen ustedes que se puede recuperar la credibilidad de la ciudadanía en las cifras que entrega la autoridad? ¿Pasa por designar a alguien del mundo de la ciencia o la academia que sea quien comunique las cifras? Esto no es solamente un tema comunicacional. Aquí el problema es más bien la estructura del proceso de toma de decisiones.

la alternativa B, un número sobre los 155, la alternativa C, no debe haber escaños reservados, y alternativa D, no tengo opinión. Mira, ahí está. Se da. ¿Yo opino? Yo bueno, opino, ¿qué opinar? Adelante. ¿Nalito? Esto no es Plaza ahí. Italia, el Bustamante Test. Ahí estamos, ¿eh? Ya, traje de todo. Ya. Un poco de todo. Ya, no es como puro recuerdo como no, ayer. No, de todo, actualidad, deportes, espectáculo. Vamos. Suma, resta, divisiones, de todo. Primera pregunta. A propósito del Festival de Viña del Mar, yo como Viña Marina no podía no traer el tema. Por supuesto. Al programa. ¿Qué pasa, Nano? No sé, un pequeño acople que. Pero lo mismo, vas a preguntar. Que rompió un tímpano. ¿Quién fue el ganador de la competencia internacional del año pasado? No, nunca tan mala. ¿Hay competencia internacional? Nunca tan mala. Yo nunca he visto el festival. He visto un par de artistas. ¿En la historia? No te puedo creer. No. Me cargaba. ¿Y nunca he ido a la Quinta Vergara? Lo odio. ¿Nunca he ido a la Quinta Vergara? No conozco el parque de la Quinta Vergara. Fui al museo que está afuera una vez. La casa esa, yo tenía unos Sorolla, increíble, un pintor español muy conocido. Un Sorolla. Qué pena que ustedes no sepan. Pero, Marco. Eso es del parque, hay un poco. Te confundiste. Sí, hay gente que va y que tiene la urgencia. Es en la Plaza de Viña lo que dejan los caballos. Claro. No, qué pena. Lo voy a dejar caer esto nomás. ¿Eh? Ya, la pregunta el gran es la pintor siguiente. Español Sorolla, y lo confunden con un Sorullo. Perfecto, no voy a decir. ¿O dónde está Schuller cuando uno lo necesita? Marcela, a nosotros nos falta cultura. Sí, nos falta cultura. Nos falta cultura. Estamos pero usted, mucha concha acústica veo, ¿ah? ¿Eh? ¿Estuvieron ahí? Eso sí. Yo eso estuve ahí. Que se las pelaban en la. Yo me crié ahí. Yo fui al Festival de Viña cuantas veces pude. No, yo no, fíjate. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo? Cuando digo cuándo, es el año. Se hará la versión número 63 del Festival de Viña del Mar. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 2022. No. Yeah. Saca bien los. Va al 2023. Saca bien los. 2023. Te sí, lo juegas. El próximo año es 62. O sea, el próximo año, el subsiguiente. Y tiene toda la razón, Marcelo. Una persona, dos personas llegaron. Otros se confundieron de año. Había ahí una pequeña trampita, porque quiero aclarar. La que se suspende es la 62. Que no se va a hacer. El 2021, que el 2022. Próximo año, sino que el 2022, por lo tanto, la versión fascinante, número 63. Es una cosa histórico, matemático, aritmético. Para ustedes es realmente formidable. Para, pero ¿y por televisión tampoco nunca lo viste? Vi Sting. Yo Sting lo vi en vivo. Yo vi Sting. ¿Que no te acuerdas? Hubo momentos gloriosos, Casey y Julio Iglesias y Camilo VI y Perales. Nunca me llamó la atención. ¿Y qué hacía en esos momentos? Por lea. Hacía el amor. Sí, el amor, no sé. Mira, yo te digo una cosa. Bueno, perder el tiempo viendo 8 horas de un festival que termina como a las 4 de la mañana. Pero no, mira, no. Por favor. La verdad no es necesario verlo completo. Es muy malo. No, se pasa bien. Momento bueno. ¿Nunca viste a Coco Legrand? A Kramer. A Kramer. Los indolatinos. Melón y Melame. Melón y Melame. Dinamita Chau. No, no lo vi. Vi después unos videos como en YouTube, yo creo. Gloria. Y tampoco, espérate, es que a lo mejor tampoco nunca te tocó trabajar para eso. No, jamás. No, yo varias veces trabajé. No, está validado. No está validado. No está validado. No. Comunicador o periodista que no haya trabajado en el Festival de Viña no merece el título. Bueno. Está, mientras tanto estaba viendo la obra de teatro. Orgulloso. Yo pololeaba. Pololeaba. Paseaba por los Sorullos y esas cosas. 1-0, arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? Joaquín Sorolla, pintor español. Pobre pintor portugués. Por si no se enteraban, hay cuadros en Viña. Solo conozco a Soraya, que falleció, cantante. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? Es difícil el seguimiento de turistas. Todavía estamos al debe en trazabilidad. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isquiasichas. Presidente del Colegio Médico. ¿Qué? Isquiasichas. Presidente del Colegio Médico. La respuesta es correcta. Oye, qué rápido. ¡Boom! Aquí alguien puso Isquia. No, pues sí. Esto a propósito de que se está ya anunciando, lo dijo ayer, Paula Daza lo dijo con nosotros, que se está viendo cómo va a ser el protocolo para que vuelvan los turistas y hay quienes entonces están también... Mira, asustados. Sumaría, mira, Isquia Siches, presidente del Colegio Médico, dice que le parece poco prudente ya empezar a hablar del ingreso de turistas extranjeros. Habla de que hay que concentrarse y prepararse para el posible rebrote, no propiciarlo, vamos, dice ella. Propiciarlo. También tengo aquí la declaración del vicepresidente de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Es cosa de ver, dice él, cómo los brotes se han sucedido en las regiones del sur, sin que el sistema de trazabilidad y testeo haya logrado dar cuenta de un control del brote. ¿Por qué vamos a creer que esto va a funcionar para los extranjeros que nos visiten? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí se las dejó. 2-0, arriba Marco Marcelo. Sí, vamos. Siguiente pregunta. Vamos. Ay, qué desagradable. Qué desagradable. Pero te apuesto que le ofrecen a Neymar Villa y dice ahí estamos. Claro. No, o sea, ¿cómo dice? Me hago en tres tiempos. No, pararme frente a esa es el monstruo. La cuestión, no, jurado, presidente del jurado. Ahí sí, porque uno chupa y ahí está. Te pagan bien. Mira. Carol Dance. No sabe lo que es. ¿Cómo se llama el presidente de Perú? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Catemito Barrancón. Catemito Barrancón. Oye, ¿cómo se llama? Inca Macacu. Nelson Arias. No, ah, dice, a decir Nelson Mauri. Nelson Mauri. Nelson Meri. Cholo Sotil. Le doy el punto a Esteban Troncoso. Se llama Manuel Merino. Así Manuel se llama Merino. El presidente Manuel Merino. Manuel Merino, ¿y por qué quedó de presidente? Porque él era el presidente del Congreso. Y destituyeron eso sí, que era el presidente del Congreso y él queda como... empresario de derecha, ese es más o menos... Vale, ¿en Chile quién es el presidente del Congreso? ¿El presidente del Congreso? El presidente del Senado. Del Senado sería, claro. Sería el doctor Leanes. Sí, pues Adriana Muñoz. Adriana Muñoz. ¿Ella quería de presidente acá? Sí, pues recordemos que tenemos un sistema distinto. En algún momento cuando se decía o algunos querían que el ministro del Interior Piñera renunciara. No, estoy diciendo si fuese igual. Ah, no hay... El presidente del Senado en ese momento era Jaime Quintana. Ah, sí, no es el ministro del Interior. ¿Y cómo queda como vicepresidente? ¿Cómo si por ejemplo en un avión, ahora de vuelta? No, creo que es distinto. ¿Qué pasa si es que no está presidente? ¿El ministro del Interior? Ministro del Interior. ¿Cómo voy a saber yo? ¿O será tú? Tal vez somos nosotros. Oye, 2-1, sigue arriba. Qué delgado que está, señor Barriga. Sigue arriba, Marco Marcelo. Voy a hacer la última pregunta. Esto lo gana todo porque el tiempo nos pilló. Ya. Colo Colo, dicen los titulares, se liberó de su fantasma. Y tomó un respiro con una ajustada victoria ante Antofagasta 1-0. No ganaban hace 8 meses. ¿En qué lugar de la tabla quedó Colo Colo con este triunfo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penúltimo. No, tienes que decirme el número, pero no es penúltimo. Y ya llegaron los chuchis. Llegó Cristian González, el insurgente. ¿El insurgente? 16 con... De 18. Antepenúltimo. Mira. Deportes La Serena está último con 9 puntos. Saludos a la cuarta región. Así que ganaron el serenense está ahí en la fonda. Gracias. Bueno, vamos a una canción después de esta derrota que no se veía venir. Vamos a ver. No la vimos venir. Saludos a Agustín Sorolla, cuadros ahí. She's in a cocoa. gotta be cool, relax, get hit, and get on my tracks. Take a back seat, hitch on, take a long ride on my motorbike until I'm ready. Ready, ready, raise a little thing called the road. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, justo en el momento. Qué ya, pena. Vamos, Nano, ayúdame. Este chiste de corazón. Pling. Con gran cantidad de votos del oficialismo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca permitir un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. La iniciativa ahora avanza al Senado su votación en particular. El presidente Sebastián Piñera criticó este proyecto diciendo que, aunque es una ayuda hoy, reduce las pensiones. Agregó que 4 millones de chilenos van a quedar con cero ahorro previsional. Quiero tener un millón de dólares para repartirlos entre los otros. Quiero tener un millón de dólares para repartir el otro. Mi primer millón era buena esa. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegarte en la radio. Ay, ¿por qué no le quería pegarle a alguien en la radio? No, pues quería ganar su primer millón. El primer millón. Yo quiero pegarte y estar con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Yo todo eso ya lo logré. Sí. Era muy, cubrí el festival. Muy simpático. Yo entrevisté a ese gallo, al de Basilo, al que cantaba principalmente. Mira, el nombre era mucho mejor. Síndrome. Síndrome y Basilo en... ¿Cachai que convivió Nelson Mauri con Nelson Meri en algún momento? Increíble. Podrían hecho un gran programa. Nelson Mauri y Nelson Meri trabajaban en una orquesta. No digas lo que no. No. El presidente Piñera confirmó en visita a la Araucanía que designará un coordinador con dedicación exclusiva para la macrozona sur. El nombre de este funcionario se dará a conocer en los próximos días y va a ser parte del equipo del Ministerio del Interior, dijo el presidente. Además, anunció discusión inmediata al proyecto que crea el Estatuto de Protección a las Policías. On the first part of the journey, on the front of flies online. Esto porque es un caballo sin nombre. El caballo sin nombre iba. Ex ministro de Salud Jaime Mañalit declara este miércoles como imputado en el marco de la investigación por presunta negligencia durante la pandemia. La cita es a las 9 de la mañana en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. ¿Qué estupidez? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es otra cosa? Es que Edgar Vivar. ¿Ya? Puso un tuit. Amigos del Perú, ¿alguien me puede informar acerca de la situación política que están viviendo en estos momentos? Ha habido un golpe de barriga, señores. ¿Eso le contestaron? Sí. Ha habido un golpe de barriga, señor Estado. De la cosa que se ríe. Mira. ¡Qué gracioso! ¿Ves? Eso se pasaba viendo el Chavo del 8 en vez del Festival de Viña. Sí. ¡Ay, no es así! Valparaíso confirmó su tradicional show de fuegos artificiales de Año Nuevo en medio de la pandemia. Acogimos el llamado de la economía local, dijo el alcalde Jorge Sharp. ¿Acogimos? Además, sostuvo que el evento es una actividad extremadamente importante para la ciudad, no solo por su valor simbólico, sino porque también permitirá reactivar la economía. Don Bolini. Sharp, ¿qué es lo que vas a hacer con los fuegos así? Sharp, in the name of love. Perdón. El Festival de Viña del Mar no se hará por primera vez en su historia. Se aplazó para el año 2022. Se definió que la entrega del 2021 se desplaza al año siguiente, manteniéndose los 4 años de contrato con los canales. Adicionalmente, se buscará apoyar el comercio y el turismo local con una campaña de promoción y un programa de televisión centrado en la gloriosa ciudad. Viña no tiene festival. Se corre para el otro año. No habrá música junto al mar. Ya, con eso termino. Se revirtió. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, anoche circuló la noticia y ahora junto con las polillas. Junto con las polillas. Bueno, no sé si tiene esto. De que el senador Navarro está internado en el hospital. Ay, pensé que ibas a decir otra cosa. El hospital Las Higueras de Talcahuano. Está internado ayer con un problema cardíaco. Yo pensé que ibas a decir que Lucía Aguiar está internada también. Eso es correcto. Sí, correcto. Pero es su visita habitual al hospital militar, digamos. O vive ahí, parece. Sí, pues, tiene... No, ayer se trasladaron en ambulancia por una emergencia al senador Alejandro Navarro al hospital Las Higueras de Talcahuano. Por un problema al corazón. Insuficiencia. No te puedo creer, ¿y eso está confirmado? ¿No es pío pío una cosa así? ¿No? Está confirmado. Medio, fue el medio día ayer. ¿Pero por qué va a ser mentira si todo? No, es que internet hay que poner todo en duda. No da para mentira. Oye, a propósito tener una complicación cardíaca. De complicaciones, ¿viste lo que pasó con la vacuna china que están probando en Brasil, que tuvieron que suspender por un incidente grave? Parece que un brasilero se transformó en chino de un día para otro. Sí. Y la suspendieron. Oye, espérate, lo que dijo Bolsonaro de Biden, que quedó como en el aire después de la otra declaración que hizo, que hasta cuándo con el corona son todos maricas, que dijo ayer. Sí. Dijo, le preguntó un periodista, bueno, ¿y qué dice sobre no ha reconocido el triunfo de Biden? Y Biden dice que va a seguir por la lucha por el cambio climático y todo esto. Bueno, sí, sé que quieren venir por el Amazonas, pero donde pones salivas tienes que colocar pólvora. ¡Iremos a la guerra! Si es que empezó a hablar en ese tono y los periodistas se quedaron mirando como diciendo... No, gato. ¡Me estáis hueviando! ¿Qué está pasando? Y incluso Trump le dijo, ¿qué le pasó a este gallo? No sé, imagínate, se pasó. No. Mucho más, pues era un chiste que lo estaba tratando de macerar. Oye, hace rato, pero no funcionó. ¿Viste Leo DiCaprio, que ayer lo vieron en una playa ahí en Malibú? Malibú. Y lo interesante de todo esto, más que vaya a la playa, que es muy normal, es que en la foto se ve, como los norteamericanos dicen, cuerpo de papá. Un cuerpo de papá, o como lo dicen ellos, dad bod, es un cuerpo de una persona que tiene cierta musculatura, pero... Ya perdió. Barriga. Lo que le pasó a Rafa Cavada. Barriga, mira, mira. Lo contó a Carro Cabal. Ahí está Leo DiCaprio, que ya no es la figura escultórica. Sí. Oye, ¿cuándo se hundió el Titanic? Sí, claro. Vamos las cosas. Lo que pasa es que normal. Acuérdate de Eras una vez en América, que cuando Brad Pitt se saca la polera, él tiene 50 y tantos años, 56 años, las mujeres en los cines hacían, le tiraron calzones. Sí, para la pantalla. Yo te voy a decir, Brad Pitt es otro tema aparte. En una pelea entre Brad Pitt y Leo DiCaprio, ¿quién gana? Pitbull. No tengo pito que tocar, pero Pitbull, ya. Sí. Y entre... ¿Qué otro hay? Entre Marco y Leo DiCaprio. Marco. Sí. Gracias. Sí. El cuerpo. ¿Qué edad tiene Leonardo DiCaprio? ¿Más de 40? Más, po. No, de entre 40 y 50, yo creo. Oye, dice que murió Don Carlos Campos, ¿eh? No. Sí. Dice acá Sebastián Botorres, oye, estamos alejados y nosotros somos los que damos las noticias. Y no desayunan con estas cosas. Leonardo DiCaprio nació en el año 74, tiene 46 años. Ay, pero ese es un lirio. Es un lirio. Y se ve peor. Es contemporáneo en la caleta. Se ve peor que Brad Pitt. No, ¿cómo no? ¿De qué año eres tú? ¿Cuánto tienes? 46. ¿Eh? 10 años más, po. Ah. Y se notan bastante. Sí, espérate que llegues a los 50. Espérate que llegues a los 50, oye, querida. Pero está perfecta la diferencia. Sí, bien. Sí. No, sí, mira, o sea, en el fondo, si lo ponen en esa dinámica, igual. Igual vamos en esa.

Y ahí empieza todo un trámite de que esto tiene que irse a la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados tiene que volver al Senado, si es que hay discrepancias tiene que armarse de nuevo una otra comisión para finalmente, dentro de plazo, puede seguir la ley de presupuesto, hay que aprobarla dentro de los 60 días desde que se presenta. Bueno, ahí tenemos que sacarla. Entonces, lo de los escaños reservados, en principio lo dejamos para martes y miércoles de la próxima semana, pero sabiendo de que si la ley de presupuesto trastorna estos planes, Se podría. ¿Y lo de los escaños reservados tiene un plazo antes de algún momento? No, porque los escaños reservados finalmente son, a ver, vamos a ponernos así en medios maximalistas, pero son escaños reservados para la convención constituyente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso significa que tienen que poder inscribirse candidatos para los escaños reservados, los escaños. Eso ocurre, las candidaturas tienen que estar listas el 10 de enero. Ya, o sea, queda tiempo. Claro, y los padrones empiezan a cerrar en diciembre, entonces todavía... Rodrigo, ¿estás al borde de chocar con alguien o queremos causar claro. ningún problema? Te notamos distraído. Sí. O hay vendedores ambulantes. Sí. No, espérame, es que no me abren un portón, entonces... Yo sabía aquí, que había algo, claro, estaba pasando algo. Sí. Algo. Encuentro que a esta altura que a un senador de la República no le hablar un portón es bien decidor de la realidad nacional. Es preocupante. ¿No? ¿Ya abrieron el portón? Ya, ahora sí que... Ya, ahora está bien. Se abrieron los grandes portones. Se abrieron las grandes alamedas por donde pase Rodrigo Galilea junto a su gente. La alameda, a decir verdad, estoy entre puros tuliperos, así que... Se abrirán los grandes tuliperos. Se abrirán los grandes tuliperos. Ahora, vámonos al detalle de estas dos cosas, porque lo que hemos visto, Rodrigo, es que han habido discusiones bastante acaloradas en el Senado, sobre todo vimos a Montes, por ejemplo, al senador Montes, con el director de presupuesto enfrascado. ¿Qué tan rudo ha sido ese encuentro y dónde están las diferencias? La ley de presupuesto es un tema sumamente extenso de tratar de explicar en dos minutos, pero al final del día, ¿qué es lo que pasa, Marco? Marcelo. Mario, puedes decirme Mario también. Marco, Marcelo. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente, lo que trató de hacer el gobierno es un presupuesto que fuera expansivo, ¿ya? En un entorno, o sea, que fuera contracíclico. Y que, de alguna manera, se apuntara básicamente a los grandes desafíos que vamos a tener el próximo año, que están muy vinculados al empleo, a reactivación, a que esta cuestión, a que la máquina vuelva a funcionar después de un año como el que estamos viviendo. Entonces, eso significa, por su parte, también hacer ajustes en otro lado. Porque es meterle más plata, pero también decir, bueno, tratemos de gastar mejor la plata, de invertir mejor la plata. Entonces, los programas y las cosas que no parecían estar muy bien evaluadas, o derechamente no estaban bien evaluadas. El presupuesto de un país es una cosa muy extensa y siempre uno empieza a descubrir cosas que no estaban muy bien armadas. Entonces, ahí empieza una discusión que es bastante larga, árida, porque claro, a cada ítem al que tú le bajaste plata, grita, siempre va a tener algún parlamentario que lo apoye y que, oye, pero que le bajaste 30 millones de pesos, no sé qué cuestión, y se arma una pelotera más o menos contundente. Uh-huh. Entonces, eso es lo que termina siendo muy extenso. Yo creo que los objetivos del proyecto son compartidos. Yo diría que donde hay alguna diferencia es cómo resolver algunos temas vinculados a la educación superior, porque finalmente la ley de gratuidad nos va haciendo es un zapato que cuando no hay mucha plata en la economía empieza a apretar, a mostrar ripios por todas partes. Las universidades empiezan a reclamar de que el fondo tanto, el fondo no sé cuánto, qué sé yo, y ahí hay un problema objetivo que te diría que es el gran problema que debemos tratar de resolver en esta ley de presupuesto. En las demás cosas, pesos más, pesos menos, yo creo que hay razonable acuerdo, así es que espero que, como pasa todos los años con lo demás, terminemos llegando firmando, una, o fumando, a un acuerdo. Fumando, y eso, la ciudad de La Paz. Y eso, sí, ojalá se dé hoy día, durante el día. Y en el tema de los escaños reservados, ¿dónde están las grandes diferencias? Nuestra encuesta del día de hoy tiene que ver si es que está dentro de los 155 el porcentaje de escaños reservados o fuera de los 155, si es que, bueno, y ahí empieza el detalle de cuántos serían, etcétera. ¿Dónde están los principales escollos? Ya. En ese proyecto sí que hay diferencias sustantivas y me parece que son importantes. Voy a tratar de ser pedagógico. Acá, lo primero que la gente tiene que entender es que todos nos pusimos de acuerdo en que en el proceso constituyente los pueblos originarios tenían que tener representación. Ya, eso no hay nadie que nos diga eso. Ah, sí, eso no hay discusión. Entonces ahí ya entramos a la segunda vaquita. Bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos deben ser? Entonces, aquí nos topamos con un problema porque no existe un padrón indígena, ¿ya? Porque una cosa es que tú tengas un apellido indígena, tenga a lo mejor un abuelo, un bisabuelo, que sé yo, que era indígena, pero a lo mejor tú vives en Santiago y no te interesa votar por un candidato, por un distrito indígena, sino que quieres seguir votando por tu candidato, no sé, en Maipú o en Talca, está lo mismo. Entonces, tú tienes que tener la posibilidad de estar en un padrón, de elegir y decir, yo quiero votar en el padrón indígena. Yo tengo calidad indígena y quiero votar en el padrón indígena. Son dos condiciones. Y aquí nos topamos con un problema de tiempo, que no alcanzamos a hacer esto. Nos pilló la máquina, no tenemos cómo construir un padrón estrictamente 100% fidedigno y en que la gente además tenga el tiempo para decir, muy bien, yo quiero quedarme aquí o quiero seguir votando en los distritos chilenos normales. Tradicionales. Claro. Entonces, frente a eso, es donde aparecen los distintos criterios. Y aquí es donde empiezan ya todos los problemas. ¿La creatividad? En primer lugar, empieza la creatividad y empiezan las diferencias que a mí me parecen sustantivas. En primer lugar, ¿quién puede votar en el padrón indígena? Ahí tenemos una diferencia que a mí me parece, pero que es así profundísima. Porque la oposición, llamémoslo así, la ex nueva mayoría, dice, puede votar por el padrón indígena cualquier chileno que llegue a la mesa y diga, yo quiero votar en el padrón indígena. Es decir, Marcelo Comparini, que todos creíamos que era italiano, o de ascendencia italiana, ya, llega a la mesa de votación y resulta que era amigo de un dirigente huilliche en Chiloé que le pidió el voto. ¿Por qué? Y dice, ¿sabe qué? Por esta vez creo que mi voto vale más en el padrón indígena, así que voy a apoyar a mi candidato. Es una decisión personal. Una decisión personal. Eso es una cosa, a mi juicio, profundamente equivocada y que vulnera los tratados internacionales, vulnera la ley indígena, vulnera todo por todas partes y podría provocar una manipulación absolutamente grotesca de los resultados del padrón indígena. Absolutamente grotesca. Piensa tú de que hay pueblos indígenas que casi no tienen integrantes o algunos directamente hasta el día de hoy no tienen a nadie con calidad indígena acreditada en la CONADI. O sea, te pongo algunos ejemplos. Los changos, que fueron reconocidos hace poco, como una etnia se pensaba que estaban extintos, bueno, ahora se estima que hay. Changos con calidad indígena acreditada en la CONADI, no existe a la fecha de hoy ninguno. Pero también, pero existen. ¿Y qué pasa con quienes pueden ser candidatos a esos escaños indígenas? ¿También es auto... yo soy indígena, voten por mí o no? No, el candidato puede ser... tiene que ser designado por una asociación o comunidad o algo representativo. Ya, no cualquier persona. De la etnia. Ya, o sea, primera discusión es quiénes votan por eso. Y la cantidad, y si es dentro de los 155 y fuera o fuera de los 155, es otra discusión. Después, esa es una discusión que ya no tiene nada que ver propiamente con los pueblos indígenas, porque que uno diga dentro o fuera no tiene técnicamente nada que ver con los indígenas, tiene que ver con una decisión política. Y acá es donde se produce otra diferencia. Hay gente que dice que sean solo 155 y hay otros, entre los que yo me cuento, que digo, bueno, la verdad es que no han aumentado los chilenos, ¿no? somos todos los mismos los que votamos, los pueblos indígenas siempre han participado activamente en las elecciones, y por lo tanto, lo que corresponde es, dentro del padrón de 155 escaños, veamos cuáles son los lugares donde están donde el voto estaba sobre representado, sacamos un escaño y se lo pasamos a los pueblos originarios. En eso tenemos otra discusión. Y finalmente tenemos la discusión de cuántos deben ser. Ya, o sea, hay mucho paño que cortar ahí. O sea, queda todavía, ¿no? Queda, claro, pero este es un paño que se tiene que cortar más o menos luego, y este es un tema muy, muy... Rodrigo, muy pero, relevante. Pero el tema es si hay conversación y hay diálogo, o hay más bien confrontación. Mira, lo que pasó aquí es que nosotros habíamos propuesto originalmente, dijimos, mira, si revisamos cómo era en el mundo, para que ustedes tengan una idea, en Bolivia los escaños reservados son 3, en Colombia creo que son 5, son números de ese tipo, acá quieren que sean 25. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos lo que han hecho otros países que han resuelto bien este tema? Que es que comprometamos un mínimo de 3, veamos qué pasa con este padrón, hagamos que la gente opte, y dependiendo de eso, le aplicamos la proporcionalidad de más o menos que tiene el voto chileno en distritos, y esos son los escaños que corresponden. Sean 3, sean 7, sean 14, sean 50, lo que el padrón diga. ¿Y el criterio de la gente que se autodeterminó, autodefinió como indígena en el último censo, que entiendo que es 12%? Lo que pasa es que esa es una pregunta más o menos amplia, y además tiene un problema. A eso tenés que, naturalmente, decir, bueno, ¿cuántos son mayores de 18? Y además tú tendrías que decir, bueno, ¿y cuántos de ellos quieren votar efectivamente en un distrito indígena? Porque resulta que la gran mayoría de los indígenas viven en ciudades y no necesariamente están vinculados a arenas. Y de hecho, tú tienes, fíjate que el mismo año 2017, además del censo, tú tienes la CACEN. Y en la CACEN, la pregunta empieza a ser un poco más específica y le dicen, oiga, ¿usted tiene descendencia o tiene ascendientes indígenas? Y ahí el número de respuesta positiva baja considerablemente. O sea, de los 2.100.000, baja inmediatamente a 1.500.000. Entonces, aquí se produce un tema que es relevante de discrepancia. Y lo que no puede ocurrir, porque eso sí que no puede ser, es que un Marcos Comparini o un Rodrigo Galilea, que nunca en la vida han tenido mayor vínculo ni sanguíneo ni nada, puedan llegar y decir en la mesa, es decir, yo quiero votar en el padrón indígena. ¿Tú tienes susto que sea manipulado esto, de que se organice un grupo para votemos todos a no sé quién para que salga elegido dentro de los escaños reservados? Lo que pasa es que es demasiado fácil manipular ahí. No. Porque hay pueblos, vamos, no sé, los cahuescas creo que en total no hay más de 600. Entonces, la verdad es que basta que se pongan de acuerdo 300 personas en la zona de Aysén o de Punta Arena para decir, oye, apoyemos al dirigente tanto, y lo que claro. Puede que sea hasta sin maldad, y listo. Y ellos, y esos 300, van a tener más influencia que todo el pueblo cahuéscar. Lo mismo pasa con los yamanas. Ya, perfecto. O sea, ahí hay un tema que hay que enfrentar. Rodrigo, se nos va a acabar el tiempo y no podemos no preguntarte por el 10% del segundo retiro. Del retiro. Entiendo que tú no puedes opinar del fondo del asunto, pero puedes hacer una reflexión, ¿o no? No, sí, puedo opinar del fondo y de la forma. Ah, bueno. Ya, ¿cómo lo ves tú eso en el Senado, problema. Entonces? Mira, esta es un caso de libro. Toda la gente, incluidos nosotros tres que estamos conversando acá, si nos preguntan, ¿quieres la plata ahora o quieres la plata en un futuro indeterminado? Vamos a responder, preferimos tener la plata ahora. Claro, por eso obligado el ahorro. Si no fuera obligado el ahorro previsional, nadie o casi nadie tendría ahorro previsional. Entonces, acá yo ya a esta altura prefiero actuar con realismo político. Y lo que a mí me parece es que está bien. pueden haber necesidades muy especiales y muy urgentes en esta, en este periodo. Y si es que vamos a abrir esta puerta que han abierto un par de países más en el mundo, ¿no? Se tiene que abrir con todo tipo de limitaciones para que esta plata, esta posibilidad de retiro, solo sea para quienes estricta y necesariamente no tienen, voy a ponerlo así en bruto, no tienen otra opción. Entonces yo soy partidario de decir, muy bien, hagamos un tiempo. Los que tienen APB no pueden hacer retiro, porque el APB tú lo puedes retirar en cualquier instante, simplemente que tienes que pagar los impuestos. Y si tienes APB, además quiere decir que tienes algunas opciones en la vida. Tienes que haber acreditado de que tus ingresos disminuyeron, pues. Porque si tú sigues con la misma pega de siempre, sigues ganando la misma plata de siempre, y yo no veo por qué vamos a estar generando... Dos requisitos. Yo le pondría reglas además que son, a mi juicio, completamente razonables, porque lo que no podemos perder de vista es que cada uno de estos retiros hacen más lejana la posibilidad de tener pensiones razonables. Entonces, no resulta muy consistente que casi la principal demanda de los chilenos sea tener pensiones buenas y que al mismo tiempo estemos alejando de esa posibilidad mediante estos retiros. Ya, o sea, se puede aprobar, pero con una serie de condiciones particulares. En la Cámara se ingresaron algunas de estas cosas como la que te estoy diciendo, y finalmente, no, la ola fue más grande, dijeron, no, si cada uno retire, cada uno se hace responsable de su futuro, y listo, todo para afuera, todo el que quiera retira. Ni siquiera quedó aprobado el que ya la gente de mucha plata tenga que pagar impuestos por el retiro, porque hoy día hay gente que simplemente pasa la plata de la AFP a la APB y ganó plata en ese momento. ¿Qué la pasa? Nada. Sigue siendo una cosa absolutamente global y sin ningún matiz. Yo creo que aquí hay que hacer matices importantes, porque el efecto, que claro, no es percibido hoy, el efecto es relevante. Y cualquier reforma, fíjate que nosotros hemos hecho los análisis, sea la reforma que proponemos nosotros, sea la reforma que propone la oposición, cualquier tipo de reforma, con este par de retiros, ¿no?, hace que todas las reformas tengan un impacto que empieza a ser casi ridículo. Y por lo tanto, generamos un problema muy terrible, que nosotros podemos llegar a un acuerdo en un mes más de un sustantivo modificación a nuestro sistema de pensiones, y la persona que ganaba 400 lucas nos va a decir, oiga, bueno, ¿y esto en qué se traduce? El que estaba pensionado con 400 lucas. Vamos a tener que decir, si es que todos estos retiros ocurren, bueno, en realidad su pensión va a subir de 400 a 425 mil. Ya, porque ya se perdió lo que tenía. Y ahí nos van a tirar el país de nuevamente por la cabeza. Porque todo lo que nosotros estábamos trabajando era para que la persona de 400 mil subiera cerca de un 30% al tiro. Es decir, que se fuera a más de 500 lucas al tiro. Pero todos estos retiros hacen completamente imposible que eso pase. Lograr ese tipo de impacto. Entonces, esto es sumamente delicado. Yo sé que lo que estoy diciendo es completamente impopular, porque todos preferimos tener la plata ahora, y que las cosas se solucionen de otra manera sin que yo tenga que hacer mayores esfuerzos. Pero la verdad, la cosa es que esto tiene un impacto muy, muy severo en cualquier solución a nuestro sistema de pensiones. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Que estés muy bien. Ánimo para entonces el presupuesto hasta tarde. Manden sandwichitos, por favor. Sí, vamos a mandarlo. Van en camino. Nos vemos. Adiós. Chao. Era Rodrigo Galilea, senador de la Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Canción para eso. Mira la canción que pone, boy. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. Until then, when it will be right, I don't know what it will be like. I don't know, believe in hope. Así como... Voy a seguir trabajando toda la vida. Como a Rafael de España. No, yo no creo en la en eso. ¿En los dientes sueltos? En los dientes sueltos. Yo voy a seguir hasta el último momento ahí entregando lo mejor. ¿Qué habrá sido del Dandy? No sé. ¿Te acuerdas que también se le escapó un diente? Tú sabes que en un momento me contaron, no sé si esto será verdad, que en un programa de televisión nocturno en que llevaron a este señor Dandy, venía un invitado llegando al estudio, que entiendo que era un político, y de repente ve a alguien afuera del estudio haciendo sus necesidades. ¿De cuál tipo? Del ¿uno o dos? El uno. En un rinconcito estaba ahí y dijo, ¡hola! Que no sabía dónde estaba. Y después estaba curado. Y le va a dar la mano. No. Después el muchacho. Bueno. Era fino, ¿eh? Eso es todo lo que tengo que decir. Oye, acaban de hacer un análisis de Lancet. Exhaustivo. De Lancet, que es un medio de comunicación inglés. De la altura. Científico. De la altura de los. Y científico. Y que dice que no es solo una cuestión genética la altura de los seres humanos en distintas partes del planeta. La alimentación de los niños en edad escolar es lo que hace la diferencia. El informe dijo que los jóvenes más altos, ¿dónde creen que está? Mira la paradoja. Chile. Los jóvenes más altos están en los Países Bajos. Oh. Dios es guionista. Mira. Sí. Dios es guionista. Un metro 83. Excelente. Un metro 83. El promedio de los jóvenes de 19 años en los Países Bajos. Yo mido un 84. ¿Y en los más chicos dónde están? ¿Dónde? Timor Oriental. Dios es guionista. 1,60. Y los adolescentes, las adolescentes, las mujeres más altas están en los Países Bajos y las más chicas, eso eran los hombres, las más chicas están en Guatemala, 1,50 m. Qué mala. Yeah. 1,50 m. El equipo científico analizó a más de 65 millones de niños y adolescentes y entre varios años llegó a esta conclusión de dónde están los más altos y los más bajos. En América Latina está en promedio... El más bajo que el resto del planeta. ¿Y quiénes son los más altos en Latinoamérica? No, ese dato no está. Los más la pregunta, comparini. No está. La responde. ¿Y qué hay que comer para ser más alto? ¿Jirafas? ¿Eso se trata? ¿Carne de jirafa? Sí. Cae en su propia medicina, porque Marcelo. A mí me decían cuando chico una cosa. ¿Qué te decían? ¿Que hay que comer qué? Porotos verdes. ¿Porotos verdes para crecer? Para crecer. ¿Sabes qué ese dato? ¿Mito? ¿O realidad? Mira, proto verde para crecer. No, hablan mito. en general de que hay que alimentarse bien de niño. No llegan al detalle sí, de... Sí, es que en el fondo la conclusión es la comida Lancelot sí Link. La comida sí importa. No, y es importante. Oye, y la comida, tengo muy rápido, ¿cuáles son las cosas que tienes que comer para evitar la alergia? En esta época de tanta alergia. Excelente. ¿Vitamina C? Naranja. Eso es, naranja, limón, kiwi, pomelo, ajo, cebolla, brócoli, coliflor, espinaca, zapallo italiano, repollo, pimentón, entre otros. Ácido fólico. Como de todo, ¿eh? Ay, no me vengas a decir esas cosas aquí, Marcelo. Marcelo no come nada. Legumbres, nada. Hígado, arvejas, carne. Espinaca, betarraga, habas, espárrago, alcachofa, puerro, soya, palta, plátano, nuez, almendra y sésamo. Ácido fólico. Omega 3. El omega 3, el salmón. Pescado graso. El huevo. Pescado graso, atún, jurel, caballa, sardina. Caballa, loca. Salmón. Qué caballa. Flavonoides. Los conozco perfecto. Son manzana, uva, apio, perejil, arándano, ciruela, frutillas, té verde, naranja, limones, mandarinas. Y minerales. Aquí hay carne magra de vacuno, cordero, pechuga de pollo, de pavo, carne de cerdo, almeja, ostra. Probióticos también es importante para evitar. Falta tiempo para comer todo eso. Yogur o kéfir. No sé lo que es kéfir. Yogur de pajarito. ¡Kéfir! Ven, explícale. Chucrut, pepinillo, y lo último. Como kéfir Kofner. Capsaicina. Es muy importante la capsaicina que está en la pimienta, en la cúrcuma. Sí, la pimienta dice. En la mostaza, buena. En el comino, en el ají. Qué cúrcuma que eres. Oye, y lo que está como de moda. De moda. De moda. ¿Eh? Lo consumen los modelos. Los modelos. ¿Qué? Dinos. ¿Es? El chucrut. Pero te llena de como gases, que hace bien. Sí, comer. Ahí prendidito, ¿eh? En medio de la pasarela. ¡Uy, qué va rápido ese modelo! ¡Agarró huevo! ¡Oh! Derrapa en la curva. Uy, cuidado, sí. ¿Dónde vas, chiquillo?

Bueno, en Chile nos pasa una cosa que es bien dolorosa, pero nosotros lo miramos con mucha esperanza. Estamos en un momento de cambio social en muchas veredas. Y probablemente la enfermedad que es más importante o más nos duele es el cáncer, porque el cáncer nos toca a todos, aunque lo escondemos un poco porque nos duele hablar de eso. En Chile hay 60.000 diagnósticos de cáncer, se mueren 30.000 personas todos los años y se mueren 3 chilenos por hora de cáncer. Y lo que nos mueve a nosotros es que uno de esos 3 que se muere por hora se murió sin oportunidad. O sea, se quedó en las listas de espera, no había especialistas, llegó tarde él porque no sabía o no teníamos tratamientos apropiados. Entonces, a nosotros lo que nos mueve es que queremos sensibilizar a Chile de que el cáncer no discrimina y que nos puede tocar a todos. La mitad de los que están escuchando van a tener cáncer en algún momento. Y nosotros queremos construir un Chile donde miremos que todos tenemos las oportunidades similares. Y esto no es una tarea del ministerio nomás, que sin duda tiene un rol importante y lo está haciendo muy bien, pero estamos tan lejos en brecha que esto es tarea de todos. Nosotros queremos sensibilizar en que nos toca desde la vereda donde estemos parados. Seamos del 70% que tiene un papá, un hijo, un hermano con cáncer o no lo hayamos vivido de cerca. Nosotros queremos sensibilizar a que esta área de las universidades, de las sociedades científicas, de las familias, del mundo empresarial, dan la mano a los pacientes con cáncer. Y tenemos como Fundación Chile Sin Cáncer un experimento que fue súper virtuoso en uno de los hospitales más grandes de Chile, que es el Sótero del Río, que atiende a 1.700.000 habitantes y tiene un grupo de cáncer que es extraordinario. Nos ha permitido ahí formar a nuestra gente de la Universidad Católica y hacer experimentos sociales para ver y eficientar el sistema. Y hemos podido inyectar dineros que llegan de donaciones. Hemos encontrado la manera de pagar beneficio tributario, donde cada 10 millones que nos dan devolvemos 6 al mundo empresarial o a los individuos incluso, y encontramos una manera para ser virtuoso esto. Entonces, en el fondo, esta campaña de un mes de sensibilización quiere mostrar que el cáncer está cerca, que nos toca a todos y que hay una oportunidad de construir un Chile más bonito si entendemos que es tarea de todos. Eso es lo que estamos buscando. Bruno, y la búsqueda es sensibilidad en el sentido de que todo el mundo tenga claro lo que tú dices, de que está ahí, a la vuelta de la esquina para cualquiera, pero también para que la gente se ponga, meta la mano al bolsillo y colabore. Hay 3 cosas que queremos. Primero, si se meten a la página web, que es www.chilesincáncer.cl, ahí pueden ver un poco más de lo que es la fundación, lo que es la ley de cáncer que está por aparecer, que en el fondo es el Estado donde invita y se va a poner con las cosas donde la sociedad civil decía aportar para cáncer. Ahí pueden hacer donaciones puntuales para sostener nuestra fundación, que está inventando estas maneras nuevas de convocar a la sociedad civil. Pueden inscribirse como socios, que es lo que más nos gustaría, para hacerse en el fondo parte de esta historia. Y lo tercero es que basta que diseminen lo que estamos metiendo en las redes, que son videos muy cortitos, que hablan de que es tarea de todos y que tenemos que dar la mano. Esas son las 3 cosas que estamos buscando. A mí me tocó vivir en Inglaterra un semestre. Fui a ver cómo hacían los ingleses para capturar donaciones, porque en Inglaterra todos los cuidados paliativos son gratuitos, son pagados por charities o por donaciones. Y la mitad del gasto en cáncer es un gasto por donaciones. Y nosotros, fíjate que en Chile tenemos muy muy muy atróficos sistemas de beneficio tributario y todo eso, y no lo sabemos. Entonces Chile está trabajando, y de hecho se aprobó ahora hace muy poquitito una ley de cáncer que estamos tratando de implementar desde la sociedad civil con Carolina Goich y Jorge Jiménez, y el ministerio está muy comprometido en ayudar también, y esto va a buscar que sea más expedito y fácil dar donaciones. Entonces acá nos encantaría que se hicieran socios de la fundación o que hicieran donaciones puntuales y que al menos nos ayudaran a generar esta conciencia de que nos toca a todos. Yo quiero vivir en un Chile donde la persona que está en la entrada del lugar donde yo trabajo y tiene FONASA tenga las mismas oportunidades si se enferma, y de hecho para prevenir el cáncer que tengo yo. Eso es lo que queremos. Bruno, y en términos de lo que es este año, ¿no?, que es un año tan particular, se sabe que en las clínicas, por lo menos, y en algunos hospitales, bajó la detección de cánceres, ¿no?, que es como la gran batalla, ¿no?, de la prevención. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Mi opinión es que Chile diagnostica 5.000 casos de cáncer todos los meses. Y eso es algo histórico que tenemos en los últimos años, que por supuesto que va aumentando de a poco, porque antes nos moríamos de infarto. Y como estamos hoy día, nos morimos de cáncer. Y la expectativa de vida cuando yo nací de mis papás, el año 70, era de 60 años. Y hoy día la expectativa de vida es de 80. Así que sin duda que está aumentando la cantidad de carga tumoral. Entonces Chile diagnostica en los últimos meses 5.000 personas. Pero desde marzo eso bajó como a 2.500. Esas son las notificaciones de GES, que es cuando se abre un caso nuevo, por decir así. Entonces, hemos diagnosticado menos de la mitad de los cánceres en los últimos meses de pandemia. Y eso está recién apareciendo porque esos 5.000 que iban a tener cáncer, aunque no sepan ese mes, lo van a tener igual. Claro. Entonces, al mes siguiente tienen los 5.000 más los 2.500 acumulados. Entonces, sabemos que viene un tsunami de cáncer. Y esto es lo que le está pasando a los otros continentes que van un poquito más avanzados en la pandemia. Así que la carga de cáncer que tenemos este mes, el mes que sigue y el otro, es mucho más que lo habitual. Y si no estábamos preparados para ser súper expeditos en el diagnóstico y tratamiento hace pocos meses atrás, esto es más complejo. Entonces acá es muy importante, por ejemplo, lo que hizo el país de disponibilizar los centros privados para apoyar a lo público, de acuerdo al pandero del ministerio, ¿no es cierto? Eso probablemente es algo que vamos a tener que hacer y meter más recursos, no solo del Estado con la ley de cáncer, que va a pasar. Hay 60.000 millones de pesos que van a entrar de aquí a final de año en relación a la ley de cáncer. Y hay 200.000 millones en los años siguientes, al año comprometidos ya, por platas extras que van a llegar. Pero acá necesitamos el compromiso de toda la sociedad para hacernos cargo de este tsunami que viene. Bruno, alguna vez cuando conversamos hace un buen tiempo, también hablamos de la cantidad de personas que están estudiando medicina y que deciden entrar a este mundo que es el del cáncer. ¿Cómo va de eso? De la oncología. Sí, mira, hay cuatro problemas grandes para mi gusto en Chile en relación al cáncer. Primero, que nosotros vivimos en una sociedad que hay cosas que esconde. Entonces, y aceptamos que haya gente que tenga más derecho a cierta educación y otra una educación mejor y en salud también. Que aceptamos y toleramos vivir en una sociedad que tiene desigualdades. Entonces, la primera cosa que hay que cambiar es eso. Segundo, hay muy poco capital humano especialista en cáncer. Por ejemplo, hay cerca de 130 oncólogos en Chile, oncólogos médicos como yo que damos quimioterapia, y debiéramos ser cerca de 400, de acuerdo a los estándares internacionales. Hay muy pocos radioterapeutas, hematólogos, cirujanos que atienden cáncer. Entonces, primero, faltan especialistas. Y tiene que haber un compromiso mucho más grande del país y de las universidades para formar más gente. Y yo me enamoré de hacer oncología cuando era más chico, y sin duda que en ese tiempo yo aprendí que había que esconder a los pacientes con cáncer de los oncólogos, porque hacían puras leceras, muy caras, los pacientes se morían igual y vomitando. Y hay toda una oncología moderna, linda, que da oportunidad, que es lo que estamos tratando de transmitir a las generaciones jóvenes. Entonces, que Chile cambie su manera de ver este problema, que es de todo, que haya más capital humano, y sin duda falta plata para infraestructura, y faltan modelos de innovación, estrategias que hagan más eficiente este sistema. Perfecto. ¿Dónde la gente puede encontrar estos videos para multiplicarlos? Están saliendo por redes, por Instagram, Facebook y todo eso, pero en la página web www.chilesincáncer.cl están. Así perfecto. Que si nos ayudan a difundir eso, se los agradecemos muchísimo para tener un Chile más lindo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Bruno, que estén muy bien. Ya, un abrazo para los dos. Muchas gracias. Chao. El doctor Bruno Nervi, presidente de Chile Sin Cáncer, es el director médico del Instituto del Cáncer de la Universidad Católica. Ingresen a chilesincáncer.cl, en arroba chilesincáncer también en las redes sociales. Nos vamos a una canción. Ya volvemos. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Señoras y señores, continuamos este magno programa saludando a los Martín de Tours, como el Tour de France, el Tour de Force. City Tours. City Tours. Oh. Y City Tours on Tours. Martín. Oye, Martín solo también se puede saludar. No tengo idea. Martín no Pescador. Martín de Tours. Bueno, no es que no conozco ningún Martín de Tours. ¿Tú dónde decís? Hola, Martín de Tours. Nace hoy día Roberto Mata en 1911, muy amigo de Surullo. Sí, pues. Sorolla. Bueno, búrlense de la cultura, no hay problema. El premio Nobel de la Paz y primer presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, fallece en Francia, esto en el año 2004, luego de estar internado desde el 29 de octubre debido a una hemorragia cerebral. En algún momento se habló de que estaba envenenado, una conspiración, pero finalmente el parte médico señala que fue una falla sistémica. El año pasado, nada más, los reyes de España, recordemos que los reyes de España no son los que uno tiene en la cabeza, sino que el hijo Felipe, con la Leticia, fueron a Cuba a propósito del aniversario 500 de la fundación de La Habana. La primera visita bilateral de Estado de un rey a la antigua colonia. Mira, fue muy importante y no nos dimos cuenta. Hoy día se celebra el Día del Trabajador Social o Asistente Social. Un saludo. A todos ellos, grandes amigos de este programa. Asistentes, o sea. Sobre todo los asistentes. Mira, cumpleaños hoy. Evelyn Matthei está cumpliendo 67 años. ¿Podríamos llamarla al castillo de Grayskull? Sí. Demi Moore. La alcaldesa tiene varios teléfonos. Demi Moore está de cumpleaños y tenemos prácticamente la misma edad. Ella está bastante bien, Sí. María Eugenia Rencoret, la Kena Rencoret. También está de cumpleaños el día de hoy. Lo mencionábamos hace un ratito, que está con el cuerpo ya de padre. Leonardo DiCaprio está también hoy de cumpleaños. Mismo día, mismo año, Pablo Guede, ex director técnico de Colo Colo. Que ahora anda en México, ¿no? En México, donde estaba el mago Valdivian Stones. El diputado de la UDI, Javier Macaya, nacido en el año 78. Y otro futbolista, Philip Lahm, pequeño de estatura grande. Sí, gran jugador. ¿Y están llamando a Evelyn? Un poco fuerte. No escuchará, tenemos que entrar a los gritos acá. Sí, bueno. A ver si. ¿Te tiene registrada? No sé. Que tiene varios teléfonos. ¿Cómo tiene varios teléfonos? ¿Eso se permite? ¿Está permitido para una alcaldesa? No, ya el no. El teléfono que marcaste está ocupado por ahora. Ella diciendo que el teléfono está ocupado. Es ella diciendo, bueno, mira. Feliz, a ti. ¿Qué es lo que corresponde cuando no se responde el teléfono? A ver, cosas que van a pasar el día de hoy. La ministra de Transporte, Gloria Hutt, junto al ministro de Secretaría General de la Presidencia, Cristian Monkever, y la Secretaría Ejecutiva de Vial de Carabineros. Perfecto. Junto a representantes de organizaciones de la sociedad. Oye, centro automatizado, tratamiento, infracciones, busca reducir, listo. Noticias. A las 11 de la mañana, el medio ambiente está de fiesta. Gabriela Schmidt entrega detalles de una ley que prohíbe la entrega de plásticos de un solo uso en los deliveries de comida. Esto ya entonces no va a poder ser nada de plástico de un solo uso, tiene que ser usado. O sea, que esté de un solo. Que esté cochino ya. Ya. Y no tengo una piedra en el pecho. Ahí tení, es la nueva ley. Explica bien esta ley ya. Ahora sí que. Va a llamar a otro. ¿Viste? Ya. Previo a la inauguración del autocine del parque. Padre Hurtado, la Seremi de Salud Paula Labra, junto al alcalde de Las Condes, revisa las instalaciones y medidas sanitarias implementadas en el lugar, en el autocine. ¡Aló! ¿Aló? ¿Aló? ¡Evelyn! ¿Evelyn Matthei? ¡Oh! ¡Lo cortó! ¡No alcanzamos! Segundo intento erróneo. Vamos al tercer intento. Oye, atención, a las 11 de la mañana los gremios agrupados en Secretaría de Salud de la CUT anuncian una movilización nacional. Al no llegar a acuerdo con el ministro de Salud, no se sabe sobre qué. a las 11 de la mañana, Agustín Esquella, Benito Baranda, Barbarita Lara. ¿Barbarita Lara? Barbarita. Orlando Valle y Javier Azócar insisten en la demanda de los independientes para que se legisle para que tengan las mismas opciones de candidatar candidaturas de la Comisión Constitucional de los partidos políticos. ¿Todos ellos quieren ser? Quieren ser constitucionalistas. ¿Barbarita? Barbarita. Oye, Barbarita Lara. Pero en el carnet aparece... Barbarita Lara. Ya. Está, ahora sí, vamos aparece a... Aparece como Barbarita tercera, en el carnet. Tercera opción y definitiva. A ver, vamos a ver. Tenemos que gritar aquí porque sí. La tecnología no está. Pero era la voz de recién. No. ¿No? No, era su periodista. Ah. Estamos cumpleaños feliz al tiro. No digamos quiénes somos. ¿Aló? ¡Evelyn! Aquí, Radio Basis. Marcelo Basis y Marco Silva. ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡A ti, a ti! ¿Qué pasa? No solamente más simpático que hay. Bueno, hay torta. Muchas gracias. ¿Hay torta en la municipalidad, algo así o no? Obvio que hay torta. Ah, nos vamos para allá entonces. Estamos llegando, ¿eh? Vengan, se lo va a pasar fantástico. Ya, Evelyn, un abrazo grande. Un abrazo, se pasaron. 20, 25 no se cumple, no se cumplen todos los días, 25. No, si son 85. ¡Ea! Pero, no, pare, no parece menos. Muy bien llevados, ¿eh? Un beso. Chao. Ahí está, Evelyn Matei. Me entonces la frase no parece menos, eso es mi error. Oh, se confundió. Pero bueno, ¿cómo salimos? Bueno, ya está, bueno, ya está. 8:54 y vamos al resultado de la encuesta el día de hoy. Marcelo, ¿nos largan la música? Sí, pues. Ah, ¿verdad que ayer hubo? No sé, ya estaba. Ayer fue. Sí, ya estaba. No, pero ¿cómo? ¿Qué hice esto al aire? Atado. No, claro. Atado a tu corazón. El tema de los escaños reservados no caló hondo, 722 votos. No. Ya, pero bueno. Pero es más o menos contundente. El 4% no tiene opinión sobre cómo debería estar conformado en el número. En el número. Casi empatado con un 25%. No debe haber reservado. Hay gente que piensa que no debe haber escaños reservados. Vamos a la competencia. Y... El 26% piensa que debe ser por sobre los 155 que ya están definidos. Y el 45%, la mayoría, dice que un porcentaje de esos 155. Ya, ¿qué es lo que parece? En esto parece que la ciudadanía y los políticos no están tan en combina. Estamos en el trending topic, papi. Bueno, deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada. Un seguro con distintas coberturas y asistencias como una asistencia básica en gafitería, electricidad, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Compañeros, ¿me decían? Sí, nos despedimos. Nos despedimos rápidamente porque estamos apurados. Hasta mañana, chao. Listo, que estén súper bien. Ojo y las canciones que no las cambia. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. De la pausa, comienza Fibra, música que nos toca, con Carola Urrejola, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número 1 en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl.